Es la radio, el lugar donde la distancia nos une. Espejo fiel te susurra al oído. La Minga, Villa Yardino. Caminando con la Minga. Martes y jueves, de 18 a 20 horas, por la Minga, 94.7 FM. Caminando con la Minga. Nuestra página de internet es www.radiominga.org.ar. Y arrancamos esta segunda parte del programa, son las 19:04 y le damos paso a don Víctor Abdala. Víctor, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, sale, ¿todo bien? Todo muy muy bien. Bienvenidos hoy a Solo por Hoy, Desbloqueo Artístico. Bueno, Víctor, hoy venís con ya entrevistas programadas, con pocas ganas de participar vos a través del vivo, pero sí con mucho material que has producido esta última semana. El programa pasado me fue muy bien, la reflexión vino, pero de 10, te diría. Siempre me preguntás por todo lo que es repercusiones. Sí. Tuve muchas. Bien, contame. Muchas, muchas. A la gente le gustó la repercusión, a mis amigos, al entorno. Bien. Los que comparten conmigo esta aventura me felicitaron por la reflexión. Se bien. Ve que está re bueno. ¿Eh? Acá Sara me está saludando. Bueno, cambié de color. Así que hoy decidí, contrario al martes pasado, hablar un poquito menos y entonces dejarle el espacio a dos artistas de la hostia. Los conozco, es bastante agradable que ellos estén acá conmigo en el programa. Suelo hablar seguido de arte con ellos, sobre todo con el primero de los entrevistados. Entonces decido tener estas dos entrevistas seguiditas porque también ellos son amigos, somos los tres compas de aventuras. Entonces, feliz de que ellos me acompañen. Es como un programa distinto, ya que los conozco. Entonces, a diferencia de otras entrevistas, me sorprendí de lo que me contaron. Me gustaría, Ale, sí, arrancar con Tuti, con la entrevista. Te diría un amigazo. De Córdoba, un amigazo de Santa Cecilia, un amigazo de esos amigos nuevos que uno tiene en la vida, una persona excelente, divina. Así que si vos tenés ahí la entrevista ¿De quién es? Del Mati. Sí, te lo digo así ya. Perfecto. ¿Querés contar más del Mati o preferís hacerlo después? Prefiero hacerlo después, claro. Porque él me sorprende, viste, también acá. Yo quiero escuchar de nuevo esta entrevista acá en el estudio y ahí después te cuento un poco más de Mati. Vamos entonces con Mati. Por favor, por favor. Hola, hola, hola, hola. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a Solo por Hoy, Desbloqueo Artístico. Le voy a hacer la entrevista a un amigo. Yo lo conozco, sé quién es. De todos modos, tengo la obligación de preguntarte tu nombre, cómo te dicen, cuál es tu apodo, en qué año naciste y cuál es tu oficio, tu profesión o tu don en la vida. Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes, especialmente también a ustedes. Sara, Tadeo, Ale, Víctor. Acá estoy muy contento, muy agradecido de poder participar, de poder compartir con ustedes un poquito de mí. Así que muy agradecido, para mí es mi primera vez, mi primera experiencia, que me hagan una entrevista desde este lugar, en la radio. Y bueno, me presento para todos. Mi nombre es Matías Nicolás. A lo largo de mis 36 años que tengo hoy, a días de mi cumpleaños, el 26 de octubre cumplo año, tuve varios apodos en estos 36 años. Dos es lo que más tomo como común, que uno es peludo, el peludo Matías, ya que mi papá, mi mamá siempre me dejaron tener el pelo largo, y bueno, hasta hoy en día conservo el pelo largo, y la mayoría de la gente me conoce por el peludo Matías. Y después yo me apodé como nombre artístico el Pelu, tomando la palabra peludo, me apodé el Pelu. También me conocen por el Pelu. Nací en el año 1987, soy escorpiano. Nací en Montevideo, Uruguay. Y hoy en día me dedico a la jardinería. Hago mantenimientos de parque, parquizado. Todo lo que tiene que ver con contacto más con la naturaleza, con las plantas, con la tierra. Y bueno, hace... Ponele hace 4 años, 5 que me dedico a esto. Igual de todos modos hago un montón de otras cosas. Y bueno, como digo yo, a veces hago malabares para llegar a fin de mes. Así que, bueno. Mati, qué alegría tenerte acá, Mati. Contame, nosotros sabemos tener muchas charlas acerca de arte, nos juntamos seguido con Mati. Contame, ¿qué opinás vos del bloqueo? ¿Has sentido bloqueo vos artísticamente en tu vida? ¿Vos qué tenés para contarnos acerca del bloqueo? Tu mundo yo sé que también está rodeado de artistas. ¿Qué podés decirnos acerca del bloqueo artístico? Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Para mí también es una alegría estar aquí con ustedes. Para hablar de bloqueo artístico, creo como que en principio habría que hablar del arte. Qué es el arte, o lo que yo considero hoy en día para mí, que fue mutando, se va como enriqueciendo a medida que uno va creciendo y aprendiendo y observando, se va mutando. El arte es la creación. Todo es arte, todo lo que podemos crear, imaginar, proyectar, se presenta mucho en lo natural, en las plantas, creadoras en los árboles, en el aire. Y cuando somos bebés, somos niños, somos muy puros en ese sentido del arte. Somos muy creadores, muy imaginarios, así, muy... Y a medida que vamos creciendo, vamos como bloqueando. Es también el... Tiene que ver también con el jugar. Y desde ahí vamos como bloqueando, el sistema nos va bloqueando con el consumo. Pero no dejamos de serlo, está dentro nuestro innato el arte. Todos somos creadores, todos somos artistas, de alguna forma u otra. Yo cuando empecé a entender qué es el arte, que lo que hacía, creaba, era arte, cuando me empecé a dar cuenta y que me gustaba y que ahí recordaba cuando era niño, cómo dibujaba o jugaba con cosas, iba creando juegos. Que no lo veía de esa forma, pero es arte, también es crear. Y cuando me di cuenta, me gustó, me gusta, y trato de conectarme. Y para eso yo tuve que desbloquear, fue soltar todo un buen trabajo, bueno, un montón de cosas, y desconectarme de todo y conectar conmigo mismo, y ahí volví como a crear y a aprender de todo, de todas las cosas, de todas las que había en el mundo, sin tanta información, que el sistema todo el tiempo nos manda información de consumo, y uno no puede conectar con uno mismo, y ahí está el desbloqueo artístico. Bueno, corté acá un poco la entrevista, con un método nuevo, me gusta incursionar, ¿vieron? Estamos aquí soltando. Mati es una persona muy sencilla, él es un artista de alma. Estaba escuchando atentamente lo que decía y se ve que por algo también estamos conectados, tenemos un pensamiento bastante parecido. Él, de algún modo, logró conectarse. ¿Vieron? Escucharon un poquito lo que hablábamos también el programa anterior con el Ale en las reflexiones. Él está hablando de una conexión con uno mismo. Él está hablando de un arte muy natural, de un arte que surge de las plantas, de un arte que surge de la tierra, del paisaje. El Mati viene de Uruguay, salió de su queridísimo Uruguay en bicicleta, hizo un viaje de mochila, como hemos hecho varios, yo también. Él es un artista, en principio diría, y me animo a decirlo porque lo conozco, callejero, ha estado mucho en los semáforos, pero también ha hecho arte callejera, o sea, ha estado haciendo arte con las plantas, Él se dedica a la jardinería, ha estado haciendo arte con chatarra, ha estado haciendo arte con alambre. El Mati tiene un corazón también muy grande y muy abierto. Entonces quería hacer esta pausa para yo también hablar un poquito de él, que era lo que me había planteado el Ale hace un ratito. Y bueno, ahora que sabemos de su bloqueo, vamos a conocer entonces un poquito cómo es que él se desbloquea artísticamente. Vamos entonces. Entonces, ¿cómo te desbloqueas? ¿Cómo te desbloqueas vos artísticamente? En todos estos años que venís experimentando, todos estos años de búsqueda dentro del mundo del arte, ¿cómo haces para desbloquearte artísticamente? Y yo especialmente para desbloquear el arte lo vivo como en varias etapas de mi vida. La primera fue fue la primera etapa que fue, bueno, cuando empecé a cuando decidí vivir fuera de mi casa, con mis viejos. Y bueno, tampoco fue algo que decidí, pero se fue dando, se dio así, de esa forma, en ese momento. Pero ahí hubo como una primera etapa para desbloquear. Fue conocerme, encontrarme conmigo mismo en el mundo, con todo. Conlleva vivir solo o alquilar con alguien, como fue en su momento, fue alquilar con un amigo. Al principio también la bancada de una amiga de mi madre, que era como mi tía, que me conoce desde la panza, muy amiga de mi mamá, que también me fue mi primer albergue, digamos, porque fue medio forzoso, digamos, esa etapa, la salida de la convivencia con mis padres, digamos. Y esa fue mi primera etapa. Después mi segunda etapa fue otro desbloqueo, fue en el momento que, bueno, viene todo como de la mano. Yo, o sea, también ahí el laburar, el ser responsable y también el salir al mundo y ver el trato, los trabajos, a veces los primeros trabajos que tiene uno de joven. Uno siendo joven quiere, viste, estar así con todo y empezar a vivir el maltrato, la explotación, bueno, como que se abusan un poco de eso de la juventud, que está a flor de piel con todo, y está ese abuso, no en todos lados, pero bueno, en muchos lugares o los que yo experimenté, me pasó eso. Igual, de todos modos, re agradecido, de todo, ¿no? Lo bueno y no tan bueno. Y bueno, de ahí llevo siempre un aprendizaje y también algunas decisiones que he tomado en mi vida. Y bueno, ahí creo que cuando pude entender esa explotación y que podía haber otra cosa o pensar de hacer otra cosa por uno mismo que era capaz, fue como otro momento así muy, muy también muy especial que me ayudó a desbloquear y de ahí vino también decidir soltar todo lo que tenía que ver en ese momento con mi vida e irme de viaje, viajar y estar libre de un montón de cosas, de presiones y conectar ahí más con también la supervivencia y eso, experimentar diferentes lugares, y eso fue espectacular, maravilloso, conocer otra cultura, viajar, aprendí muchísimo y bueno, uno va aprendiendo y también va desaprendiendo otras y entendiendo otras cuestiones y otras cosas en la vida que ayudan a este desbloqueo artístico. Eso fue como otra etapa para desbloquear y bueno, y ahí como que empecé a entender el arte y como bueno, seguir esa línea del arte, de la creación y como en ese mundo de que para mí es mágico y satisfactorio también y muy amplio, como que siempre o como que todo el momento ten esa necesidad de seguir y como es interminable de las cosas que uno puede aprender y crear y imaginar. Y es como, no sé, yo a veces lo siento como volver a jugar y conectar, y eso que contaba al principio de volver a la infancia, a ese momento, que lo hacíamos inconscientemente, sin pensar que estábamos creando y haciendo arte, o sí, pero bueno, con el sentido de que lo hacíamos por diversión y para divertirnos y bueno, en ese sentido, ¿no? ¿Y qué le dirías a un peque, a un colega? ¿Qué le dirías a otro artista que está pasando por un momento de bloqueo? ¿Qué le recomendás? ¿Qué le podés decir para que él se desbloquee? Y bueno, ¿qué consejo daría a la infancia? No le diría que no dejen de soñar, que siempre sueñen y que vayan y busquen esos sueños y esas imaginaciones abiertas y a un artista que pueda sentir o me cuente que esté bloqueado o que podría aconsejarle es que siento yo que el crear y conectar ahí es un cable a tierra que tenemos también, es un bajar, es un es eso, es conectar con todo y con uno mismo y eso es como es bajar a tierra, digamos, ahí, ¿no? Y que es súper necesario. y que lo deberíamos hacer más seguido, ¿no? Tener ese momento de conexión. Y bueno, y dejar fluir también, ¿no? Bueno, eso le aconsejaría para desbloquear. Bueno, Mati, un placer enorme tenerte en mi columna, en la columna del pueblo, en la columna de todos. Un gran placer tenerte, Mati. ¿Querés dejar tu número de teléfono? ¿Te gustaría dejar tu número de teléfono? ¿Algún mail? ¿Te gustaría dejar alguna dirección? ¿Querés dejar alguna señal para que puedan seguirte o charlar contigo? Bueno, muchas gracias. El placer es mío de poder estar aquí con ustedes, compartir. Así que nuevamente muchísimas gracias por la invitación y bueno, por esta vivencia también. Y bueno, sí, tengo teléfono, tengo mail, tengo Facebook. Por lo general, acá más o menos lo que tiene que ver acá con el pueblo, más o menos es bastante chico y por ahí siempre uno por otro lado te conoce o alguien te conoce y seguramente alguno de los que esté escuchando me conozca. Pero bueno, como que lo dejaría que se dé espontáneamente y que fluya naturalmente ahí ese contacto, o si con que alguien me quiera conocer, no sé si me da como cosita dar mi teléfono. así que nada, me pueden encontrar en el pueblo o en el Centro Cultural Chañares de Santa Cecilia, barrio Santa Cecilia. Bueno, seguramente en alguna vuelta en algo cultural o porque alguien lo recomendó para algún trabajito de jardinería. Así que, bueno, eso, Víctor, Ale, Sara, Tadeo, mando un besito grande, los quiero mucho. Y como dijo un amigo, me quedo corto. Caminando con la mina. Caminando con la mina. Radio La Minga, 94.7. Radio La Minga, 94.7. En tu barrio. La Minga, radio comunitaria. Espacio publicitario. Señor vecino, desde la Municipalidad de Huerta Grande se informa que debido a la emergencia hídrica nos vemos obligados a realizar cortes programados y sectorizados. La falta del recurso nos afecta a todos y por ello queda totalmente prohibido el uso para necesidades secundarias. Aquel que incumpla ante el estado de emergencia será sancionado, informó la Municipalidad de Huerta Grande.

con nuestro servir. Y eso genera esta red famosa de la que venimos hablando, de gente bonita y gente hermosa que se nos pega. Así que bueno, yo voy a seguir convocando a todos a este bloque. Estoy muy, muy, muy contento con lo que está pasando. Me doy cuenta que tenemos muchísimo para aprender y muchísimo para aportar. Así que comuníquense conmigo, comuníquense acá a la radio, conéctense con su ser. Los programas los pueden ver reflejados en la página de la radio, que es www.radiominga.org.ar. Le pueden mandar un mensaje al Instagram de Víctor. ¿Cuál es tu Instagram, Víctor? Ahí estoy en loca con dos O guión bajo madera. ¿Y tu número de teléfono para que la gente se comunique? Es 3541-336-772. Perfecto. Me encuentran acá en el barrio. En el barrio, sí. En donde sea. En el barrio jardinense. Ahora donde anda un Renault 12 Break blanco, ahí anda Víctor con sus niños. Ahí está, ahora sí. Tenemos que hacer la gira con el 12. Gracias a Juan, que me arregló el auto, ahí el mecánico en Huerta, ahí sobre la ruta 38, enfrente a una gomería, ahí justito después del puente. Sí, vamos con todo. Tenemos 2 meses para darle forma a la columna, así el año que viene podemos tener un programa abocado a esto. Yo te agradezco de corazón, a veces siento como que la horita que estamos, que es un montón, bueno, nos queda corta. Por ejemplo, hoy con la experiencia del Mati, en donde tuvimos una entrevista que para mí nos dio demasiado, nos dio mucho, y bueno, el Mati se explayó y me encanta que él haya tenido esa actitud. Yo, por ejemplo, ahora tengo ganas de pasar otra entrevista que tengo ganas de hacerlo porque, bueno, quiero una seguidilla, ¿viste?, de entrevistas, que es de otro compa que conozco, que es músico. Entonces, como venimos hablando de pintores, bueno, en el caso del Mati hace cosas con alambre, de cobre. Bueno, el Rasti es músico. Entonces, me gustaría que pongas la entrevista de él. Además, el Rasti también, místico, como todos nosotros. Muy, muy, muy particular. Me gustaría, él después va a dejar también los datos, que se animen a seguirlo ahí en las redes, porque tiene mucho, mucho que aportar. Vamos con la entrevista al Rasti, entonces. Hola, hola, hola, hola, hola. Muy buenas tardes. Bienvenido a Solo por Hoy, Desbloqueo Artístico. Bienvenida lluvia, bienvenida agua. Ando un poquitito ahí con la voz medio rota. Voy a presentar a un compañero. Lo conozco un poquito, no lo conozco tanto. Por eso me gusta también la idea de hacerle esta entrevista. Quiero, por favor, que me digas o que nos digas tu nombre, tu apodo, cómo te dicen, el año en que naciste y cuál es tu oficio, tu profesión o tu don en la vida. Hola Víctor, bueno, gracias por el invite. Bueno, mi vieja me llamó Luis. Mi apelativo hoy es Rasti, así que bueno, nací en el año 1983, y con respecto a tu pregunta de cuál es mi oficio o profesión, en mi vida, bueno, a mí me gusta decir que voy cumpliendo roles, y hoy en el presente mi rol es de constructor. Estoy en la construcción de mi hogar con Sujay, que vamos juntos a la par. Ahí le estamos metiendo a eso. Y bueno, y otras cosas que hago también, que hago música. Tengo una banda que se llama Eterna Esencia. Y ahí le estamos metiendo ahora a los ensayos con los chicos y las chicas. Hoy por hoy, mis roles en mi accionar son esto, ¿no? Bueno, más allá de mi paternidad y todos los otros roles. Así que bueno, espero haber respondido a tus preguntas. Gracias, gracias, gracias eternas por estar acá. Y le doy paso a la segunda pregunta, y tiene que ver con el bloqueo artístico. Es la pregunta que vengo planteando, es la pregunta que le hago a todos los artistas que estoy conociendo acá en Villa Yardino. Y tiene que ver con el bloqueo, Rasti. ¿Alguna vez estuviste bloqueado en tu vida artísticamente? ¿Qué nos podés decir acerca del bloqueo? ¿Qué sentís cuando escuchás que yo digo que nos bloqueamos artísticamente? ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Qué es lo que vos podés contarnos acerca del bloqueo artístico? Se te escucha muy bien, Víctor. Bueno, bloqueo. Bueno, bloqueo artístico. Bloqueo, yo siento que viene por algo emocional, algo mental. Y con lo artístico, yo lo relaciono a la vida, que la vida es arte. Nosotros, en esencia, siento que somos creadores y constructores. Y por eso cuando sucede algo, digamos, en nuestra parte psiquis, mental, vienen este quiebre, esta desconexión con nuestra propia naturaleza. Como bloqueo artístico puedo hablarlo, o siento hablarlo de esta manera. Mi primer bloqueo que tuve en mi vida fue el suicidio de mi padre. Bueno, que eso trajo un montón de aprendizajes, de enseñanza, bueno, y valoración. Empezás a valorar la vida, o quizás me hizo ver la vida desde otro lado que estaba ignorando. Así que, bueno, esa creo que sería mi respuesta a un bloqueo artístico. Bueno, gente, querida gente, queridos oyentes, querido Rasti, te cuento que ando con la voz irreconocible. Es la primera vez que me pasa, así que, bueno, me causa un poquito de risa. No me había imaginado esto de la voz, pensé que la voz iba a estar siempre bien. Es así, hoy sale con esta voz y no voy a permitir que me bloquee. Che, queridísimo compa, ¿cómo te desbloqueaste? ¿Qué es lo que haces vos para desbloquearte artísticamente? ¿Tenés alguna técnica? ¿Tenés algún método? ¿Qué podés decirnos acerca de tu desbloqueo artístico? ¿Alguna anécdota? Contanos, porfa. No, se te escucha. Tomalo así como el día de la voz de lluvia. Y bueno, aunando la pregunta anterior también, bueno, lo que fue que me trajo el desbloqueo de ese momento fue la música. Que decidí, sentí, comprarme una guitarra y bueno. Ahí se abrió un mundo para mí. Empecé a escribir canciones, a escribir primero más que nada. Después a hacer temas, a sacar otras canciones. Y bueno, ahí fue como mi primera conexión con el hacer, de lo que tengo ganas de hacer. Nada impuesto por alguien externo. Y bueno, yo no puedo dar consejos de nada, sino hacia mí mismo nomás. Pero entiendo que los que nos gusta hacer, hay que hacerlo porque esa es, digamos, como el sentir que a uno le da la vida. Y cuando eso no sucede, pasa esto de los bloqueos, y ahí vamos aprendiendo, ¿no? En el viaje. A veces entramos al bucle y a veces continuamos y seguimos avanzando. Así que, bueno, eso tengo para decir desde mi humilde opinión, Víctor. Como para agregar algo más, ahí a mí me ayudó mucho la observación y nadie, y el contarse de verdad. Y partir desde ahí. Y ir haciendo uno sus propias herramientas. Eso sería, digamos, me lo digo a mí mismo. Bueno, Luis, muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Rasti. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias por el tiempo. Gracias por brindarte. Gracias por estar. Gracias por estar acá acompañándonos en la columna. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos saber un poco más de vos, de tus movidas, de tu pensamiento, de tu actuar? ¿Tenés ganas de compartir con nosotros algún número de teléfono, una página de internet, un blog, un Facebook? Déjanos esa info, porfa. Y aprovecho entonces para despedirte y bueno, nos estamos viendo en la vida. Saludos. Bueno, Víctor, bueno, muchísimas gracias por todo, por la entrevista, gracias ahí a la radio, a todo el equipo. Y bueno, me pueden encontrar por el Facebook, Rasti Eterna Esencia, o también la página oficial de Eterna Esencia, y por Instagram, Rasti-Eterna Esencia. Y después por el canal de YouTube, que es Eterna Esencia, ahí hay algunos videos de la banda. Y también hay una entrevista que le hago a Alejandro Angélica sobre la ley natural. Así que bueno, te comento un poquito rápido, estamos ahí ensayando con la banda. Vamos a tocar en el 9 de noviembre en el aniversario del Portal de Colibrí. Así que bueno, esperamos verlos por ahí para compartir. Y bueno, estamos ahí ensayando ahí con los chicos y las chicas de la banda, así que metiéndole para pasarlo lindo, para compartirles también lo que estamos resonando ahí con la música. Gracias, Víctor. Caminando con la mente. Bueno, ahí la teníamos a Rasti, que nos hablaba de su arte, Víctor. Solo por hoy, desbloqueo artístico. Me encanta decir eso. Rasti un grosso, Mati un grosso, gracias a ellos dos. Gracias, Ale, una vez más, por permitirme estar acá en este espacio. Me acuerdo el día ese que te pregunté ahí por un espacio en la radio, que yo ni sé lo que estaba preguntando, y con tu buena acción, tu buen corazón, tu buena voluntad, lo que yo siento que hiciste fue eso, abrirme las puertas de algo que no me había imaginado. Me dijiste, vení, compartí un rato ahí conmigo. Estoy feliz de estar acá en esta columna. El año que viene voy a hacer un programa. Estoy como muy motivado con eso. Tenemos muchas cosas por aprender, muchas cosas que incorporar. Me gustó la modalidad de respetar hoy dos entrevistas, porque tengo un montón de entrevistas. Quiero que estemos todos en la radio, medio como que con esa premisa también de poder compartir esta oportunidad que yo tengo. Que los demás también la puedan tener, el que no se anima, el que está en la casa, mis amigos, ¿viste? Los del barrio. Entonces, desde ese lado, muy, muy, muy, muy contento. Ahí está Sarita, que ya la estábamos extrañando. Bueno, recordar que el programa lo pueden escuchar grabado. Este es el número 8, ¿no, Víctor? Este es el número 8. El sí. número 8. El programa se puede escuchar grabado tanto en la ventana que está en www.radiominga.org y si no, en la red de Víctor. Ahí pueden escuchar los programas grabados, pueden compartirlos, pueden comentarnos y pedirnos algún tema o alguna entrevista, algún artista que esté del otro lado que necesite charlar con nosotros, charlar con Víctor, lo puede hacer en estas entrevistas grabadas, puede venir acá a la radio si está cerca y charlar de cómo destrabarse. Hoy me preguntaron, Ale, hoy me preguntaron, che, ¿recibís mensajes? O sea, estamos por muy buen camino, me han preguntado, ¿a dónde mando mensajes? ¿A tu teléfono? ¿Al de la radio? Así que bueno, ya va a ir llegando un poquito la info de todos lados. Otra cosa que quiero decir, gracias Lluvia. Sí, sí. Gracias total. Lluvia, participé el jueves pasado en Ahuyentando Mosquitos. Sí. Me encantó, escuché todas las lecturas, ahí invocamos al agua. Y bueno, dio resultado, ¿vale? Dio resultado, ¿viste? Estoy feliz, está lloviendo, entonces, bueno... Ahí se están abriendo también otras puertitas. Hay que plantar. Gracias por las semillas que me diste. Ahí están arriba, sí. Sí, sí, ya las agarré. Estoy en esta, consciente. Voy a empezar a plantar. Sembrar. A sembrar, ahí va. Tengo problemas, yo lo conté acá. Es un bloqueo. Así que dentro de poco se va a venir la huerta del desbloqueo artístico. Les vamos a ir poniendo mucho amor a eso también. Bueno, gracias a Lucía que me mandó poemas también. Tenemos tiempo para pasar el de hay Lucía. Hay un poema entonces que es cortito, que es el segundo. Sí. Y bueno, dale, pásalo. Vamos. Dale. Caminando con la mirada. Otro poema de Nina Ferrari. El amor es ese toro mecánico al que subimos una y otra vez, convencidos de que esta vez no nos va a tirar. Caminando con la mirada. Caminando con la mirada. Che, ¿viste? ¿Y? Ahí, perfecto. ¿Viste? ¿Qué onda, no? O sea, tomate esa mandarina, decía... Qué lindo poema, me encantó, cortito así, contundente. Lo que estoy buscando también es eso, darle un poquito como de ritmo también al programa, de a poco va a ir llegando. Quiero así, tipo ta, ta, ta, una cosa tras de otra, momentos reflexivos también, pero que sea algo que nos tumbe. Víctor, ya tenemos que despedirnos, dedicarle las últimas palabras y nos vamos con el tema, presenta el tema. No, sí, vamos a presentar el tema, que el tema este es de la banda del Rasti, Eterna Esencia. Me gustó utilizar estas palabras en el día de hoy, Eterna Esencia. El tema se llama Plandemia. Plandemia. Ahí está, mándalo, dale, porfa. Nos vemos, Víctor, hasta el martes que viene. Digital, pandemia y más control. Caminando con la Minga. Martes y jueves, de 18 a 20 horas, por la Minga 94.7 FM.